El número 24 me es fatal. Si tuviera que probarlo, diría que en un día 24 nací. 12 veces al año amanece. Sin embargo, día 24, soy supersticioso, porque el corazón del hombre necesita creer algo, y cree mentiras cuando no encuentra verdades que creer. Sin duda, por esa razón creen los amantes, los casados y los pueblos, a sus ídolos, a sus consortes y a sus gobiernos. Y una de mis supersticiones consiste en creer que no puede haber un día 24 bueno. El día 23 es siempre mi calendario víspera de desgracia. Y a imitación de aquel jefe de policía ruso que mandaba tener prontas las bombas las vísperas de incendios, así yo, desde el 23 me prevengo para el día siguiente de sufrimiento y resignación. Y en dando las 12, ni tomo vaso en mi mano por no romperle, ni apunto carta por no perderla, ni enamoro mujer, porque no me diga que sí, pues en punto amores tengo otra superstición. Imagino que la mayor desgracia que a un hombre le puede suceder es que una mujer le diga que le quiere. Si no la cree es un tormento, y si la cree, buenaventurado aquel a quien la mujer dice no quiero, porque ese, a lo menos oye verdad. El último día 23 del año 1836 acababa de expirar en la muestra de mi péndola, y consecuente en mis principios supersticiosos, ya estaba yo, agachado, esperando el aguacero y sin poder conciliar el sueño. Así pasé las horas de la noche, más largas para el triste desvelado que una guerra civil, hasta que por fin la mañana vino con paso de intervención, es decir, lentísima, a teñir de púrpura y rosa las cortinas de mi estancia.